del año 381, en el que se redactó o se adoptó el símbolo que rezamos en la misa, que llamamos Niceno Constantinopolitano. Es un concilio que duró unas pocas semanas en la ciudad de Constantinopla, que no fue convocado como un concilio de toda la Iglesia, sino de la parte de Patriarcado de Antioquía y Asia Menor, un poco de Macedonia y Grecia, y que en aquel momento pues se dirigía a resolver la cuestión de la ortodoxia en aquellas tierras en donde había habido más la larga hegemonía del arrianismo en sus distintas versiones o partidos. Pero el haber definido este concilio, el haber condenado como no cristianos, no ortodoxos, a los que no reconocían la divinidad del Espíritu Santo, hizo que posteriormente se hablase de este concilio como un concilio que había sido una asamblea de obispos, diríamos, una trascendencia ecuménica, universal, para toda la Iglesia. Y se le confirmó, diríamos, o convalidó como concilio universal de la Iglesia. En aquel momento no fue tenido por tal todavía. El reconocimiento de su carácter de concilio ecuménico es posterior. Y como veremos, se refiere exclusivamente a la definición de la divinidad del Espíritu Santo y a la reafirmación de la condenación del arrianismo también en lo tocante al verbo. Este concilio, que es, desde el punto de vista histórico, es muy complejo y sorprendente, porque nuestro Señor escribe derecho con renglones torcidos, para entenderlo, tanto en su sentido doctrinal como en circunstancia histórica, tenemos que dedicar una parte larga de esta conferencia a la historia de la Iglesia en el siglo IV, bueno, referente a las disputas que continúan sobre la herejía arriana, desde unos años después del concilio de Nicea hasta tiempo inmediato al concilio de Constantinopla. Por tanto, ahora dedicaremos pues casi la mitad de la conferencia o más al estudio de estos largos años de lucha anti-nicena, anti-atanasiana, ¿verdad?, por parte de los arrianos. Atanasio, que en Nicea era un diácono, subió a la sede patriarcal de Antioquía pocos años después, 328, ¿sí? Era ya obispo de Alejandría, y lo sería 45 años, hasta 373. Ya dije que de estos 45 años, 20 por lo menos estuvo desterrado, a veces en el occidente, en las Galias, a veces en el desierto egipcio. Tuvo una vida de confesor de la fe y de luchador por la ortodoxia muy heroica, muy admirable. Constantino, como expliqué ya el otro día, hombre que en principio tenía un deseo de que la gente no se pelease, ¿no?, que hubiese paz. Se peleen ustedes, déjense estar de cosas, que haya paz. Claro, la paz es una cosa muy buena, pero el malentendido, no disputen, hombre, según de qué, según de qué se discute, no se puede cerrar la discusión, ¿verdad? Y se quiso, a los pocos años del concilio de Nicea, un obispo muy sabio, el historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea de Palestina, gran historiador de la Iglesia, hombre muy culto, muy neoplatónico, muy origenista, simpatizante con el arrianismo, con una posición semi-arriana, de que el arrianismo del emanatismo descendente, ¿no?, del subordinacionismo, ¿no? Eusebio de Cesarea convenció a la hermana del emperador, se llamaba Constancia, convenció, y a través de la hermana convenció al emperador de que el perturbador de la vida cristiana en Oriente era el obispo del patriarca alejandrino, Atanasio, que daba demasiada importancia a cuestiones de palabras. Con esta insinuación de que se daba demasiada importancia a cuestiones de palabras, se trataba de poner enseguida en marcha el deseo de no decir ya más como usión consustancial. Se trataba de decir, no digamos eso. En el siglo II, ¿verdad?, no se decía, ¿verdad? Los símbolos de la fe, el credo, creo, símbolo apostólico, la palabra homousion no está. Se puede ser cristiano, evidentemente, y creer que Cristo es Dios y no haberte enterado de toda la historia esta, ¿verdad? No sé si me explico. Y no haber dicho nunca la palabra consustancial, ¿eh? Mi madre era muy buena cristiana y a lo mejor no en su vida pensó en la palabra consustancial. Esto es verdad. Las palabras son para hablar de las cosas. Y si en un momento dado no se ha elaborado un término y no se ha suscitado una cuestión, se piensa aquello mismo que después se dirá con la palabra de la fórmula dogmática, se piensa aquello sin la palabra todavía puesta en circulación. No sé si me explico, ¿verdad? Cuando San Cirilo de Alejandría dice que al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía nos hacemos concorporales y consanguíneos de Cristo, porque en el pan y el vino de la Eucaristía está Cristo en su cuerpo y sangre, la palabra transustanciación no está. No obstante, la fe que expresa es lo mismo que nosotros decimos con la palabra transustanciación. No sé si me explico, El que dijese, hombre, si San Cirilo tenía una fe tan clara en la Eucaristía y no empleaba la palabra transustanciación, ¿para qué vamos a hablar de esto? Dejémoslo estar y así nos pelearemos menos. ¿Me explico, Comenzó a hacerse esta cosa. Puesto que antes de la polémica arriana no había surgido la necesidad de precisar que era de la misma esencia divina el Hijo que el Padre, omitamos el lenguaje de Atanasio, omitamos el lenguaje de Nicea. Esto nos estorba, vale más que todos nos sintamos unos. Y claro, entonces se hubieran sentido todos unos, creyendo unos que Cristo es Hijo de Dios, creyendo otros que es una criatura, creyendo otros que se ha justificado por sí mismo, pudiendo haber sido pecador, creyendo, y así claro, así no había forma de hacer la Iglesia una. La Iglesia una había dicho lo que siempre había creído desde la edad apostólica, precisando contra los equívocos del arrianismo que el Hijo de Dios, Jesucristo, era como usión topatrín, consustancial con el Padre, de la misma esencia o naturaleza, está claro, ¿no? Pero comenzó la idea de que eran cuestiones de palabras. Esto hay que tenerlo en cuenta, por lo que verán después, ¿no? Porque algunos se lo creían que eran cuestiones de palabras y tenían la fe correcta, pero caían en la trampa y procuraban no hablar como Atanasio. No todos los que no querían hablar como Atanasio eran herejes, sino simplemente estaban alarmados por la tensión creada, y puesto que el emperador ya se había disgustado con Nicea, les gustaba ser amigo del emperador, ¿verdad? Siempre, gracias a Dios, entre comillas, en la Iglesia hay mucha gente que no defiende la ortodoxia, que son más amigos de los heterodoxos que de los ortodoxos, pero que ellos tienen fe. Lo que pasa es que son cobardes, son pedantes, les gusta seguir la moda, etcétera, ¿verdad? Me explico, Hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo ser cobarde, o ser pedante, o ser amigo de seguir la moda, que ser haber perdido la fe. Hay gente que no pierde la fe, pierde la valentía cristiana, y pierde el gusto por el lenguaje tradicional y común, y le gusta decir las cosas de manera rara, ¿verdad? Después veremos a Atanasio tener mucha paciencia con sus enemigos, muchísimos de los cuales lo eran por seguir la moda y por la situación política creada. Después se reconciliaba con ellos muy fácilmente. Veremos a Atanasio reconciliarse muy fácilmente con los que le habían estado excomulgando a él 20 o 30 años. Después se reconcilia con ellos. Es un hombre manso, Atanasio, fuerte y manso. Es un hombre espléndido desde el punto de vista moral, diríamos. En esta situación, cuando Constantino se convence que Atanasio es un perturbador, se va creando un clima en Oriente que depone el año 330, deponen al obispo de Antioquía, San Eustacio, que era ferviente atanasiano niceno, un hombre heroico, había estado en Nicea al lado del patriarca alejandrino y del diácono Atanasio. Le deponen obispos reunidos en Antioquía, pero el emperador apoya esto y lo destierra. Del año 330 al 360, en Antioquía no hay obispo niceno ortodoxo. Los obispos de esos años son todos arrianos. Después veremos pasar lo mismo en Constantinopla. En Constantinopla hay 40 años sin obispo católico. Atanasio es condenado el año 335, condenado por un concilio reunido en Tiro. Los concilios orientales tenían muchos obispos, un centenar de obispos, así, de todo lo que se llamaba el Oriente, que era un término, una división del imperio. Oriente era la parte cuya capital era Antioquía. Y también eclesiásticamente lo que se configuró como patriarcado de Antioquía. Toda la Siria occidental y oriental, la Fenicia, Palestina, Mesopotamia del norte, diríamos, lo que es Irak, todo aquello es el oriente. Está centrado en Antioquía. El concilio de Tiro, que es patriarcado de Antioquía, depone a Atanasio, lo depone. Solo los obispos que han venido de Egipto lo defienden. Todos los otros, Asia Menor, Mesopotamia, Palestina, Siria, que están allí en Tiro, condenan a Atanasio, le condenan por perturbador de la fe y como que el concilio le condena, le depone del patriarcado alejandrino, el emperador lo destierra, es el primer destierro. Este concilio de Tiro hace más. Rehabilita a Arrio como ortodoxo. Es decir, por tanto, anula la sentencia doctrinal de Nicea. Anula Nicea. Considera Atanasio condenable. Considera Arrio expresión de la verdadera fe. Acepta el arrianismo como la fe cristiana. Readmite, por tanto, a Arrio en la comunión eclesiástica, había quedado anatematizado fuera de la iglesia, él en Nicea, ahora es puesto de nuevo en la iglesia, mientras que Atanasio se considera excomulgado. Arrio muere pronto y su amigo Eusebio de Nicomedia, hay dos Eusebios, el de Eusebio de Cesarea es semiarriano origenista. El Eusebio de Nicomedia es arriano, diríamos, de lo que después será la posición que se llama anomeísmo, es decir, es los que piensan como Eusebio Cesarea afirman la eternidad del verbo, aunque subordinado al Padre. Los que siguen a Eusebio de Nicomedias, como Arrio, afirman que el Logos es creado en el tiempo. Son dos mentalidades distintas. Eusebio de Nicomedias se convierte en el jefe del partido arriano. Y con esta victoria, a los 10 años de Nicea, el arrianismo ha conseguido excomulgar a Atanasio y rehabilitar a Arrio, comienza a querer ratificar y completar el triunfo del arianismo con la táctica semiarriana. La táctica semiarriana es insistir lo más posible en terminologías que sean comunes con los origenistas, y sobre todo condenar mucho los monoteísmos antitrinitarios. Sabelio, condenar mucho los monoteísmos antitrinitarios en el entendido de que los que defienden el consustancial de Nicea no son cristianos sino sabelianos, no sé si me explico, acusando de sabelianismo a los que afirman la consustancialidad del verbo con el Padre, ¿verdad? Siendo, no decís que el Logos es de la misma esencia que el Padre, no vais a decir que son dos dioses, ¿no? ¿Verdad? No decís que son dos dioses, y decís que es de la misma esencia. Pues entonces solo hay una enosía, hipóstasis divina. El Hijo, si acaso, será Jesucristo adoptado, etc. No sé si me explico, Les acusan de monoteísmo judío, diríamos, a los ortodoxos. Porque les parece que ellos, al decir Dios Padre, el Hijo, pero creado en el tiempo o subordinado, pueden salvar el monoteísmo dejando a Dios Padre por encima y haciendo que el Hijo sea un poco menos que el Padre, ¿no? No sé si me explico. Y vosotros decís que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, en el fondo no le distinguís, hacéis lo mismo el Hijo que el Padre, ¿no? No distinguen estos conceptos de persona y de esencia y acusan a Atanasio de sabeliano. Por tanto, se dedican a condenar el sabelianismo, siempre hay muchas condenaciones al sabelianismo, que lo que subyace es acusar a Atanasio de sabeliano, nada menos. Es la táctica semiarriana. Esto dura en el reinado de Constancio, que primero reina solo en Oriente, y a partir del 353 ya reina en Occidente. Los años que Constancio reina en todo el imperio son los años del triunfo máximo del arrianismo. Cuando comienza Constancio a reinar en Oriente, ocurren todas estas cosas. Que es depuesto el obispo de Constantinopla, Pablo, y comienzan 40 años de arrianismo en la cátedra episcopal de Constantinopla. 40 años. 338-378. Todos los jefes del arrianismo son obispos de Constantinopla sucesivamente. Eusebio de Nicomedia, Macedonio, el que negó la divinidad del Espíritu Santo, y Eudoxo, el que se inventó una nueva terminología para complicar más la cosa. Segundo destierro de Atanasio, que había vuelto en 39, pero es desterrado entonces y está 7 años más de destierro. Entonces se reúne un concilio en Antioquía que hace una cosa muy extraña. Dicen, Atanasio ha desobedecido, cuando volvió a la sede de Alejandría, la sentencia del concilio de Tiro que le había excomulgado. Por tanto, no obedece a los obispos de Oriente. Entonces, este concilio antioqueno escribe al Papa Julio I acusando Atanasio de vulnerador de los cánones, perturbador, de desobedecer a la Iglesia. Se lo escriben al Papa Julio. Dice, mira, el patriarca de Alejandría no ha obedecido a los obispos de Oriente. Por tanto, es un desobediente, perturbador de la fe, con su lenguaje consustancial, pero al mismo tiempo desobedece a los obispos. Por tanto, el episcopado oriental arriano, o semi-arriano, apela al Papa para que el Papa le dé la razón contra Atanasio. Y entonces el Papa Julio I, que era un hombre muy enérgico y muy ortodoxo, que actuaba de una forma muy clara, inequívoca, no dejó ninguna confusión, llama a Atanasio a Roma, le recibe, le oye, le aprueba y condena a los que le denunciaban. O sea, se enfrenta a los obispos del patriarcado antioqueno. Y entonces ocurre una cosa, que ocurre esto muchísimas veces a lo largo de todos los largos siglos en que no está separada definitivamente la Iglesia de Oriente y de Occidente. Apelan los orientales al Papa, le invocan su autoridad, a veces para ver si el Papa da la razón a la herejía, como en este caso. Y cuando no les da la razón, que siempre que el Papa toma las cosas en serio y no queda la cosa diluida, que en algún caso queda como pendiente, confusa, colgada, y no se resuelve bien, no se aclara la cosa, entonces van trampeando. Cuando el Papa decide y da la razón a los que la tienen, entonces los heterodoxos reaccionan diciendo que el obispo de Roma no tiene que entrometerse en las iglesias de Oriente. Hombre, si vosotros habéis apelado a Roma, por algo os dirigiríais a Roma, ¿no? Pero si no ha servido el pontificado romano para vuestra maniobra arriana contra Atanasio, entonces le recusáis, ¿eh? Y así quedó la cosa, ¿eh? Así quedó la cosa. Esto pasa, lo verán en todos los siete concilios, pasan cosas así. Esto fue el 340. Y en 341, al día siguiente, al año siguiente, los obispos orientales, que no habían podido hacer caer en la trampa suya con la táctica semiarriana al Papa Julio, se reúnen, aquí son 100 obispos, cien obispos se reúnen en Antioquía, confirman la rehabilitación de Arrio, que se había hecho en Tiro 6 años antes, y renuevan la condenación de Atanasio. 100 obispos en Oriente, en Antioquía. Mientras tanto, en Occidente, el Papa Julio y el emperador Constante, esto es antes de que Constancio gobierne todo el imperio, mantienen firme la ortodoxia, se reúne un concilio en Sárdica, por allí Yugoslavia, muy importante, muy niceno, pero los orientales no van, se separan y se van a Filipópolis y adoptan fórmulas equívocas de tipo semiarriano. Cuando comienza Constancio a reinar, pasan dos cosas. El arrianismo avanza hacia un triunfo universal, incluso en Occidente, ciertamente por cobardía, porque en Occidente no hay arrianismo. Pero cuando el poder imperial aprieta fuerte, ceden. Ceden por una cosa, porque Constancio no es un perseguidor, como habían sido los emperadores paganos en las persecuciones contra los cristianos. Constancio es un corruptor. Hay un texto que lo encontrarán en el artículo de Cristiandad que están fotocopiando, de San Hilario de Poitiers, gran hombre, obispo de Poitiers. Pues con San Atanasio son los dos grandes doctores de la fe cristiana ortodoxa. San Hilario dice: construyes iglesias para destruir la fe. Nos halagas para seducirnos. Constancio construyó muchas iglesias con mármoles y oro y mosaico y todo lo que ustedes quieran. Se profesó mucho más un emperador cristiano que había sido Constantino. Constancio es un emperador cristiano, sí, césaropapista, como un zar de Rusia de los fervientes ortodoxos, no sé si me explico. Es un soberano muy, muy sacral y muy cristiano. Lo que pasa es que su cristianismo es herético. Y desde su apoyo a la iglesia que él domina, y desde su protección económica, diríamos, y de mecenazgo y de construcción de iglesias por parte del Estado, compra las conciencias del episcopado, compra las conciencias del episcopado. Así es Constancio. Y entonces aparece otro hecho contemporáneo con este máximo triunfo. Los detalles cronológicos están todos en los artículos de Cristiandad que escribí hace años. Ahora, para poder llegar enseguida al tema del Espíritu Santo, voy a acelerar la explicación. Con el triunfo del arrianismo coincide su división. Su división. Mientras luchan todos contra Atanasio, van todos juntos. Pero cuando el arrianismo ya manda, la táctica semiarriana les falla en el sentido que entre los que profesan las terminologías de Orígenes y no les gusta la terminología de Atanasio, porque han seguido esta táctica y esta moda, los hay que tienen fe en Cristo, Hijo de Dios. Y cuando ven el arrianismo triunfante con Constancio, se vuelven a acercarse a la fe. Entonces se separa. El arrianismo, que niega la semejanza, diríamos, entre el Hijo y el Padre, y afirma la creación en el tiempo, del otro semiarrianismo, que afirma la eternidad y que tiende a ya ir atenuando el subordinacionismo, insiste sobre todo en la Trinidad de las personas, pero va reconociendo la igualdad de esencia, ¿no? Al triunfar el arrianismo más extremo, entre los que habían seguido el lenguaje semiarriano por moda, escarmientan y van volviendo a, manteniendo su modo de hablar distinto del de Atanasio, pero van volviendo a una fe correcta. Se va surgiendo un cierto sector que políticamente podríamos llamar semiarrianos, en el sentido que eran adversarios de Atanasio, pero que ya eran ortodoxos en el fondo. Estos San Hilario de Poitiers y San Atanasio tienen un discernimiento de espíritu realmente de doctor de la iglesia y una generosidad humana admirable, porque les tienden la mano y procuran hacer aquello de salvar la proposición del prójimo. No sé si me explico. Es decir, mire, yo digo homoousios, tú dices semejante en la esencia, pero dices que es una semejanza en todo. Dime además que es semejante en la esencia, pero que el Hijo nace de la sustancia del Padre, y te diré que dices lo mismo que yo. No sé si me explico. ¿Me entienden, Y se hacen una serie de estudios, un tratado de Sinodis, Seude Fide Orientalium, de San Hilario, que va mostrando todas las proposiciones de los concilios antiatanasianos que podían ser entendidos en sentido ortodoxo y que, si hubiesen sido más sinceros, hubiesen reconocido el homoousion niceno. Con eso hay un diálogo llevado por Atanasio Hilario de acercamiento de los que solo por moda y por cobardía se habían enfrentado a Nicea y Atanasio, y se va viendo, por la misma gravedad de la tentación arriana, se va tratando de conseguir reconquistar para la fe muchos obispos orientales y de Asia Menor, etc. Entre tanto, el arrianismo redacta concilio tras concilio. Hay cuatro concilios en Sirmio, también en los Balcanes, que redactan cuatro fórmulas. La primera es ortodoxa, pero anti-atanasiana, todo lo que puede. La segunda es completamente arriana, radical. Condena incluso los semi-arrianos que decían homo iusion, o sea, semejante en la esencia, ¿no? Añadían una iota, ¿no?, al homo usion para jugar con la palabra, ¿eh? Homo usion es de la misma sustancia. Homo iusion con una iota es semejante, ¿no? No de la misma sustancia, sino de semejante sustancia. Y esto se podía decir de una forma que salvase la fe, si añadían catapanta y entesusías tu patros, como San Atanasio les sugería, y se podía decir de una forma herética, como otros muchos. La tercera fórmula de Sirmium, 358, triunfan los semiarrianos anti-anomeos, los que se enfadan como herejes con los que niegan la semejanza del Padre y el Hijo, dirigidos por Basilio, obispo de Ancira. Y en la cuarta fórmula de Sirmium ocurre una cosa muy curiosa, que los arrianos extremos, los que siguen realmente a Arrio y a Eusebio de Nicomedia, aprenden a hablar un lenguaje equívoco, que los homoiusianos se lo traguen, atenúan la manera de hablar para, es lo que se llama, diríamos, algunos historiadores, yo también, creo que está bien dicho, esta no es otra línea de arrianismo, es el arrianismo político, es el arrianismo más radical, haciendo que hablaba como los semiarrianos, homoiusianos. Es decir, son los anomeos hablando en homoiusiano atenuado. Se inventan la fórmula de homeana, que llaman, la fórmula de la semejanza. Es decir, no semejante en la esencia, sino semejante. No, los anomeos decían, el verbo no es semejante al Padre, bueno, está muy claro, ¿eh? Pero estos mismos que decían que el verbo no es semejante al Padre, para engañar a los que no querían afirmar de la misma naturaleza, pero querían quedarse en decir semejante en la naturaleza, dijeron que es semejante al Padre. Pero claro, miren ustedes, semejante a Dios también lo son todas las criaturas, sobre todo los racionales. Nosotros somos semejantes a Dios, ¿eh?, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que decir que el Logos es semejante a Dios es casi un chiste, ¿no? Es una tomadura de pelo, ¿eh? Estos son los arrianos políticos, que triunfan y usurpan el nombre de arrianismo. Cuando se entiende por arrianismo, a partir de esto, de 360 o así, son los homeanos, estos los que dicen que el verbo no es de la misma naturaleza, ni semejante en naturaleza, pero que es semejante al Padre. Se crea un lenguaje y con este arrianismo político se convierte, por el obispo Ucilas, los godos al sur del Danubio y después los que vinieron a España, los visigodos, llevaban este arrianismo, como los ostrogodos en Italia, etcétera, etcétera, y los lombardos. El arrianismo que los pobres pueblos bárbaros, seducidos por el prestigio de la gran capital de la Roma del Oriente, ¿no?, les exportaron el cristianismo arriano y se lo tragaron, hasta que, ya radicados en Occidente, grandes obispos como San Leandro de Sevilla con los visigodos, o el Papa San Gregorio con los lombardos, etcétera, ¿verdad?, los convirtieron, ¿eh? Con eso digo una cosa que se me olvidaría decirlo. Del arrianismo no ha quedado nada. Después de las conversiones de los bárbaros, es una herejía que no ha quedado nada. En un momento dado dominaba el mundo, después no quedó nada, ¿eh? Hay otras escisiones, por razones doctrinales en la Iglesia, que han durado milenios, ¿eh?, como las monofisitas o los calvinistas o los luteranos, etc. Del arrianismo no ha quedado nada. Y es porque con todo el ruido que hizo el arrianismo era un ensayo de contaminar el cristianismo con lenguaje filosófico para hacer decir algo que no sería cristiano con aparente lenguaje cristiano, inoculando de nuevo, como expliqué en la sesión anterior, el error judaizante por una parte y dándole una forma cultural helenística para satisfacción de las mujeres y hermanas de emperadores y grandes, diríamos hoy, los de la Yet Society del siglo IV. ¿Me explico? ¿Entienden el chiste, no? Los comerciantes de las grandes ciudades y la clase aristocrática de Constantinopla, funcionarios imperiales, todo esto. Pero esto no sirve para nada y no quedó nada del arrianismo. Nada, nada, nada. Cuando a partir de después viene el emperador Juliano, que tiene poca importancia en eso porque se despreocupa de las querellas intracristianas, sueña con hacer un estado otra vez pagano, con instrumentos curiosamente del neoplatonismo. Juliano el apóstata, al restaurar el paganismo, no quiere restaurar el paganismo popular antiguo, quiere restaurar la filosofía de Porfirio Jámblico, el plotinismo, ¿verdad?, como religión de Estado. Quiere hacer un Estado religioso-filosófico, diríamos. No sé si me explico, con filosofía griega. Esto dura poco y no sirve para nada tampoco. No sirve para nada. Y entonces estamos en la, a partir de 360, que es el momento del triunfo máximo, cuando San Jerónimo decía el orbe entero ha gemido viéndose arriano. Hay un momento en el último tiempo del reinado de Constancio que los concilios occidentales también condenan a Atanasio y rehabilitan a Arrio, Cirilo de Milán. Es un desastre, una cosa tremenda. Pero es ficción política. Se arregla pronto gracias a la acción de San Hilario y de San Atanasio, que restauran la comunión con todos los cobardes y vacilantes en cuanto vuelven a profesar la fe en la divinidad de Cristo. Entonces surgen dos cuestiones que son las que nos introducen ya de lleno en el tema previo Concilio II. Entre los sectores de semiarrianismo neoplatonizante, de origen origenista, procedentes de orígenes, y no del error judío y de la línea antioquena de Luciano de Antioquía. Entre estos, unos se van aproximando a la fe, o van ya reconociendo, se va viendo que son cristianos, aunque hayan sido confusos. Y otros, en cambio, cuando se va aclarando la cosa, se van ratificando en una posición discrepante con la fe católica. El punto que discierne los que solo aparentemente son semiarrianos, pero en el fondo son católicos ortodoxos cobardes o pedantes, de los que no son cristianos, es el tema del Espíritu Santo. Porque aparece un tipo de semiarriano que ya, andando triunfando Atanasio e Hilario, reconoce que el Verbo es Dios, que Jesucristo es Dios, pero se resiste a reconocer que el Espíritu Santo, que Cristo ha enviado y que prometió que el Padre enviaría a nosotros, ¿no?, sea Dios. Y aquí hay una cosa tremendamente profunda. San Atanasio tiene escritos polemizando contra estos negadores de la divinidad del Espíritu Santo, y con un argumento que también había empleado con los arrianos que negaban la divinidad de Cristo. Este argumento, por favor, fíjense ustedes muy bien. Yo para esto recomiendo vivamente, y tendríamos que hacer enviar de Barcelona algún regalo para este seminario. Del libro de un jesuita francés fundador de la Postradicación, El corazón de Jesús y la divinización del cristiano. Este libro tiene el empeño de hacer despertar en los cristianos del siglo XIX la conciencia de que ser cristiano es participar de la naturaleza divina. Que el cristianismo no es ni una ideología, ni una ética, ni un modo de una moral, ni una. Es un nuevo ser que nos impone nuevos deberes. ¿Cómo debe obrar el cristiano? Pues como hijo de Dios. Pero lo primero que tiene que creer es que realmente, realmente es hijo de Dios. ¿Me explico? Si no se cree esto, no se entiende que ha venido a ser Cristo, que ha venido para que tengamos vida. Ni se entiende qué quiere decir yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí nada podéis hacer. Ni se entiende la razón de nuestra esperanza. La esperanza que se funda en Cristo resucitado, es decir, ahora ya somos hijos de Dios. Pero no se manifiesta. Cuando se manifieste, veremos a Dios cara a cara. Es decir, estamos ya hechos de una manera que estamos ya destinados a solo obtener nuestra realización completa como lo que ya somos. Cuando veamos a Dios cara a cara, y viendo a Dios cara a cara, viviremos de su misma vida. ¿Me explico? Ya somos hijos de Dios, pero todavía no apareció lo que somos. Cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos cuál es. Cuando aparezca lo que somos, veremos a Dios como Dios nos ve a nosotros. Le veremos cara a cara. Cuando aparezca lo que ya somos, cuando nos bautizan, se nos da una nueva naturaleza, una nueva vida. Nacemos de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Es lo que no entendía Nicodemo. Cuando nos bautizan, nacemos a una vida nueva, que es la participación de la vida divina. Y esto, manifestado en plenitud, es la eterna gloria. Pero ya lo tenemos aquí. La diferencia es que aquí esperamos y allí tenemos. Pero aquí podemos esperar porque ya somos. Ya está puesta la vida esta, cuya plenitud es la visión de Dios. ¿Me explico? ¿Me entienden, no? Por tanto, de aquí, esta es la manera de entender toda moral cristiana. Somos templos del Espíritu Santo, somos miembros de Cristo. Si Cristo nos ha amado, tenemos que amar al prójimo como Cristo nos ha amado, etcétera, etcétera. Todo el precepto de la caridad viene de aquí, en San Juan, en las cartas de San Juan, en los Evangelios, Sermón de la Cena. Esto le parecía al padre Ramier que los cristianos lo habían olvidado, prácticamente. No había conciencia de eso. La excesiva atención a la ley moral, entendida como si fuese un código moral, sin ver que se nos manda aquello porque se nos manda proceder según somos. La heterogeneidad de la ley evangélica sobre una ley moral natural, traspaso de campo, es que ahora no tenemos que obrar meramente como hombres según naturaleza humana, sino como hijos de Dios según naturaleza divina. Y eso es. Por eso todas las virtudes cristianas asumen todo lo natural, pero lo trascienden para ponernos en familia de Dios. En el siglo IV esto era tan claro que diríamos no se atrevían a negarlo ni los arrianos, ¿no? O aquellos a quienes los arrianos trataban de contaminar, porque el argumento nuclear de San Atanasio, de San Gregorio Nacianceno, de San Basilio, es este: Cristo te da vida divina. Si él mismo fuese un hijo adoptivo o un instrumento de Dios, entonces por incorporarte a él no te pasaría nada. Si eres miembro de Cristo, eres verdaderamente hijo de Dios, porque eres el hijo natural eterno de Dios. El Espíritu Santo te es enviado a tu corazón. Y porque somos hijos de Dios, se nos envía el Espíritu de adopción que nos permite decir a Dios Padre. Este Espíritu que nos envía Dios y vive en nosotros, por el cual somos hijos de Dios, es Dios mismo enviado a nuestro corazón. Aquí está el argumento. Entonces, con la polémica ortodoxa en defensa del Espíritu Santo, es una cosa brillantísima, espléndida, pero se quedan emperrados en su resistencia los que van siendo llamados cada vez más, ya no semiarrianos o macedonianos, del nombre del patriarca de Constantinopla, Macedonio, que es el que tiene esta posición, sino neumatomajos, luchadores contra el Espíritu. Es decir, a estos herejes se les acusa de ser, diríamos, como tales, pecadores contra el Espíritu Santo, ¿no? No queráis resistir al Espíritu. Se les acusa de resistir al Espíritu. Es decir, niegan especulativamente que el Espíritu Santo sea Dios, en cuanto que vitalmente resisten el don de Dios. No quieren ponerse a aceptar el don del amor de Dios. ¿Comprenden, eh? Luchadores contra el Espíritu. Esto en Alejandría, en Antioquía, a partir de los años 360, va aclarándose la doctrina de la fe católica, de la Trinidad. El gran doctor San Gregorio Nacianceno predica unos discursos en Constantinopla, 378-79, espléndidos, 5 oraciones teológicas que tienen desarrollada toda la doctrina trinitaria. Seguramente es la cima de la teología patrística en esto, ¿eh? San Atanasio es sobre todo polemista, San Gregorio es predicador al pueblo y predica espléndidamente bien la divinidad del Espíritu Santo y la Trinidad. Aludo, porque no puedo tratarlo, está en Cristiandad escrito, a que entre tanto va habiendo unas discusiones sobre las palabras útiles para expresar los conceptos, y se va ganando terreno el entender que lo que se dice en griego, tres hipóstasis, una usía, es equivalente a una naturaleza o sustancia, y tres personas. El problema fue grave, porque en griego prosopon no tiene el sentido de subsistente espiritual, personal, que tiene en latín. Prosopon es más bien la personalidad como actitud, el papel que hace uno en la vida, ¿no? Haciendo la persona de, diríamos, como si fuese un representante, ¿no? Y entonces a los griegos tres personas les podía parecer tres modos de ser. De aquí un pretexto más para acusar de sabelianismo a los atanasianos, sobre todo si empleaban la terminología latina. Y sustancia, como dice Santo Tomás, es un término en el cual hay un equívoco en latín, equivocatura por nos, dice, porque lo empleamos para decir la esencia sustancial, o lo que sería en griego la deuterousia, ¿no? Pero la proteusia, la sustancia primera del sujeto, Entonces decir en latín tres hipóstasis, traducían al latín tres sustancias, les parecían tres divinidades, tres esencias distintas. A los griegos, tres personas, una sustancia, una unia, hipóstasis o usía, y tres personas les parecía sabeliano. Esto, una serie de tensiones, de discusiones de palabras, y cuando se acercaba este concilio segundo, estaba esto superándose. San Gregorio Nacianceno lo tenía clarísimo, San Atanasio lo aceptó plenamente, digan tres hipóstasis y una usía, y digan otros tres, una sustancia y tres personas, creamos todos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, y que el Espíritu Santo es Dios como el Hijo, y el Hijo es Dios como el Padre, ¿no? Y se fue aclarando el concepto y se fue precisando el término adecuado. Y entre tanto, la verdad sea dicha, la herejía se mantenía todavía firme en Oriente, hasta que vino el emperador Teodosio. Es triste, pero es así. El episcopado oriental, entonces y después en todos los tiempos, y después el... tiene muchísimas virtudes la iglesia oriental, pero ha sido en general, en su jerarquía, extraordinariamente inclinada a mirar al poder político y ver por dónde giraba el viento del poder. Está claro. Mantener la ortodoxia con 20 años de destierro contra emperadores arrianos, esto es cosa de los grandes santos heroicos. Los obispos, así contados por docenas o centenares, solían ir según el viento político soplaba. Dios sabrá, nosotros no lo sabemos nunca, si algunos de los que después son católicos cuando el emperador es católico, es que solo eran cobardes en tiempo del arrianismo y su profesión de fe católica es sincera, o al revés, si eran profundamente heréticos y solo se hacen el católico para satisfacer al emperador, en cuyo caso Dios les juzgará. No sé si me explico, esto no se puede saber, porque son problemas de fuero interno, y además, aunque los tuviésemos delante, pero son gente del siglo IV, y son sirios, helenizados, o capadocios, ¿verdad?, o armenios, o palestinos de distintas razas, y son de otro mundo cultural, y no los entendemos bien. Son muy complicadas las cosas de aquel tiempo. Lo cierto es que cuando Teodosio es emperador, entonces en pocos años todo el mundo es nicero. ¿Está claro? Y entonces Teodosio convoca un concilio para aquellas tierras. Van 185 obispos y... mejor así, porque debió aclarar mejor las cosas. Hay 35 que ya no llegan a entrar en el concilio, porque se les dice, la fe de Nicea es la fe de la Iglesia Católica. Primero se hace, esto se hizo en el Vaticano II y así, primero se hace la profesión de fe. Y estos, fuese que fuesen más tenaces, más herejes, o que pensaron que hacía 50 años que el arrianismo mandaba allí, que eso de Teodosio sería un episodio y que después el imperio volvería a las líneas de siempre, por lo que sea, no sé si fueron, diríamos, valientes en su herejía o que equivocaron el cálculo o lo que sea, se negaron a profesar la fe de Nicea y no entraron en el concilio. Y los 150 que entraron ya unánimemente definieron la divinidad, la fe en la divinidad del Espíritu Santo, y adoptaron este símbolo que ustedes conocen, que se dice creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre, o del Hijo, fue un añadido latino posterior, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Es el símbolo. Este concilio de Constantinopla, en los 5 minutos que me quedan, no quiero dejar de, o más, ¿cuánto tiempo puedo estar? Poco más, sí. Más, puedo estar en un cuarto de hora o así, porque hay cosas por decir. Este concilio, humanamente, históricamente, es de una complejidad que a mí personalmente no me escandaliza nada. Yo cuanto más veo en la Iglesia las tensiones, las envidias, las debilidades, los caprichos, y veo que el resultado es que queda claro en la Iglesia que el Espíritu Santo es Señor y vivificador. Más veo que el Espíritu Santo es el que anima a la Iglesia y que los hombres somos instrumentos de Dios cuando lo somos, y que muchas veces al serlo también lo estropeamos, ¿no? Porque el concilio funcionó de esta manera. En Antioquía habido 30 años de obispado arriano. Y después, a partir del 360, dos y después tres obispos, además del arriano. ¿Por qué? Un obispo que le puso allí el emperador Constancio y que era Anomeo, o sea, era arriano, Melecio. Después, este se tiene que pensar que fue exactamente por buena fe, por sinceridad cristiana, porque le costó el destierro, se convirtió a la ortodoxia. Pasó del anomeísmo al semiarrianismo táctico, enemigo de Atanasio, amigo de Basilio de Ancira, pero de los que tenían antipatía a Atanasio, pero debían ir avanzando hacia la fe en Cristo, Hijo de Dios, porque después el emperador le desterró, después volvió. Entonces ya, cuando volvió del destierro, era plenamente católico y estaba en la línea de los padres Capadocio, San Basilio de Cesarea, etc. Pero los padres Capadocios eran los que propugnaban la terminología de las tres hipóstasis, que en aquel momento todavía no estaba plenamente encajada. Sí por San Atanasio, pero no por otros. Y entonces se formó un núcleo en Antioquía que le pareció que Melecio no era bastante ortodoxo, sobre todo porque no era amigo de Atanasio. El núcleo que había permanecido fiel al obispo San Eustacio Niceno, desterrado 330, procuró que hubiese en Antioquía un obispo en comunión con San Atanasio y con Roma. Y San Atanasio, que había procurado la reconciliación con Melecio, y Melecio lo había recusado, reconoció a Paulino. Porque tenemos un obispo católico, que se llama Paulino, reconocido como patriarca alejandrino por el pontificado romano y el patriarcado alejandrino. Dámaso, Papa Dámaso, y San Atanasio en Alejandría. Otro obispo, Melecio, que ya es católico, pero venía del arrianismo, pero que a pesar de haberse convertido, no le gusta tratar con Atanasio. No le gusta. Después, en el sector de los amigos de San Atanasio, surge un error que siempre hay que vigilar que no nos pase, porque es un error que acecha, es un error que acecha al cristiano ortodoxo. Habían estado defendiendo contra los ortodoxos, contra los arrianos, que el Redentor es Dios, que nos viene a divinizar. Entonces Apolinar dijo, bueno, pues si es Dios que nos viene a divinizar, se ha encarnado, ha venido a estar al mundo, ha nacido de María, pero donde está el Verbo Eterno, ¿qué falta hace el alma humana racional? ¿Dónde está Dios? ¿Qué falta hace el hombre, no? Y aunque sabemos por la fe que Dios se ha hecho hombre, bueno, pero se ha tomado carne humana, ha tomado nuestro cuerpo, pero ¿qué iba a hacer Cristo del entendimiento humano? ¿Qué iba a hacer Cristo de una voluntad humana? ¿Pasando de qué? ¿Me explico? Y aquí hay una cosa muy importante. San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Dámaso. El argumento contra estos herejes que se presentaban, diríamos, por su propio partido, ¿no?, de su propia parte y con ardiente anti-arrianismo, ¿me explico? El argumento es este: el Verbo Eterno se ha hecho hombre para redimirnos a nosotros, y como dice la carta a los hebreos, se ha hecho hermano nuestro, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. El pecado es privación, no es entidad. Lo único que Cristo no tiene es pecado y desorden. Todo lo demás tiene todo lo humano. Porque si no tuviese todo lo humano, no se brillaría el designio de la divina dispensación, de haber asumido el Hijo de Dios una naturaleza humana, para, siendo en todo semejante a nosotros, hermano nuestro, salvar, como decía San Gregorio, todo lo que había perecido. Precisamente porque el hombre peca con el entendimiento, con soberbia, pero tener entendimiento no es malo. Cristo, que no es soberbio, tiene entendimiento. Porque nosotros solo podemos merecer con libertad, aunque nuestra libertad sea defectible, y si la desordenamos, somos pecadores. El libre albedrío no es pecado en sí mismo, es una dimensión esencial del mérito humano también, y es una dimensión por la que somos imágenes de Dios, los hombres. Cristo, si se ha hecho hombre, tiene voluntad humana, con libre albedrío humano, y así sucesivamente. Porque lo que no ha sido asumido no sería redimido. Y el Hijo de Dios ha asumido en sí la carne y el alma sensible, no es que se distierna el alma sensible, sino la carne con la sensibilidad, el entendimiento y la voluntad. Y dice San Gregorio Nacianceno, con una intención polémica tremenda, ha asumido todo aquello que en nosotros había sido recorrido por el pecado y la muerte. Todo aquello. Es un argumento tremendamente contra los satanás, contra los apolinaristas, esto que lo decía Apolinar de la Odisea. Apolinar le decía, nosotros con nuestro entendimiento somos orgullosos, Cristo no tiene entendimiento humano. Con nuestra voluntad desobedecemos la ley de Dios, Cristo no tiene voluntad humana. ¿Me explico? Cristo ha asumido no el pecado ni el desorden, pero toda la naturaleza humana, que toda ella había sido recorrida por el pecado y la muerte, porque ha venido a salvar lo que había perecido. Esto es el misterio que llaman los griegos de la oikonomía, la administración de la misericordia de Dios, la dispensación divina. Los grandes doctores antiarrianos fueron también los grandes doctores antiapolinaristas. Aunque Apolinar pensaba ser el más antiarriano que hubiese, ¿no? Siempre hay el riesgo de no caer en la cuenta de cuál es el plan de Dios, Recuerden siempre lo que aprendieron en el catecismo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si no fuese verdadero Dios, no nos divinizaría. Pero si no fuese verdadero hombre, tampoco nos divinizaría. Esto está en el credo. Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Dios de Dios, luz de luz, nacido del Padre antes que todos los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todas las cosas han sido hechas, el cual, por nosotros los hombres y para nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre. Esta fue la otra gran polémica del siglo IV, que Cristo era hombre. No en el sentido, la percepción Cristo es solamente hombre, no tiene el sentido exclusivista y antidivino del adopcionismo judío. Cristo es un hombre. Solo un hombre, que no es Dios, o que solo es hijo por adopción. No, Cristo es el Hijo de Dios, que verdaderamente es Hijo del Hombre, uno de nosotros. Esto es curioso, que estas herejías del siglo IV están repitiendo, los herejes, tentaciones y errores que están contemporáneas de la edad apostólica, porque están refutadas en las epístolas apostólicas y en los evangelios. Están refutadas explícitamente, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, San el autor de la carta a los hebreos, tradicionalmente siempre se ha dicho San Pablo, sin duda la carta es paulina, la literatura es lo de menos. La redacción, la carta a los hebreos, paulina más no poder. San Pablo dice: no ha alargado su mano a los ángeles, sino al linaje de Abraham. El verbo no se ha hecho ángel, se ha hecho hombre. Y entonces dice que el que santifique, los santificados tienen que ser hermanos, es hermano nuestro, en todo semejante a nosotros. Esto es lo que estaban condenando, el error apolinarista. Y el prólogo de San Juan, todos los evangelios están condenando al arrianismo y el adopcionismo judío, todo. Pues la querella apolinarista y la cuestión del Espíritu Santo Dios eran las grandes cuestiones dogmáticas de aquel tiempo. Y entonces se acerca la época de este concilio y ocurre lo siguiente. El emperador Teodosio, que cuando estaba en Occidente apoyaba en Antioquía a Paulino, el amigo de Atanasio y el amigo de Damaso, cuando va a ser emperador en Oriente, se instala en Constantinopla, apoya a Melesio, al cual el Papa no reconoce como patriarca de Antioqueno. Estos cismas todavía no separaban la Iglesia, eran como una cuestión discutida que no se resolvía. Había dos obispos, no podía ser que hubiese dos obispos, pero los que reconocían unos y los que reconocían otros estaban todos ellos en la misma Iglesia católica, no sé si me explico. Todavía no se había extendido el cisma del todo. Pero ciertamente Teodosio, que había apoyado al mismo quien apoyaba el Papa, pasa a apoyar al que el Papa no reconocía. Y tanto que convoca el concilio en Constantinopla y lo pone bajo la presidencia del patriarca de Antioquía, del patriarca Melesio. Y Melesio muere y le hace un panegírico enorme San Gregorio de Nisa, que era partidario suyo también. A Melesio le apoyaban como tal obispo de Antioquía, San Basilio, que es doctor de la Iglesia. Pues son cosas de hecho, que en aquel momento quedaban opinables, ¿no? Muy graves. San Basilio y San Gregorio Nacianceno reconocían a Melesio. Seguramente por influencia del prestigio de los grandes padres capadocios, Teodosio cambió de opinión y de haber pensado como el occidente y Alejandría pasa a pensar como los grandes padres de Oriente. Y da la presidencia a Melesio, muere Melesio, le hace un panegírico en los funerales San Gregorio de Nisa y entonces se da la presidencia del concilio a San Gregorio Nacianceno, que es entonces obispo de Constantinopla. Cuando ha terminado el periodo de arrianismo en Constantinopla, el emperador Teodosio quiere que el obispo sea San Gregorio Nacianceno. Hay una serie de querellas anecdóticas para el caso, pero San Gregorio Nacianceno es patriarca, es todavía no se llama patriarca, es obispo de Constantinopla. Y preside otra vez el concilio después de Melesio. Esto quiere decir que es un concilio que está en Oriente. El Papa no envía ni legados. El Papa no le dice nada de este concilio. En aquel momento el Papa no se entera, diríamos. Después se escribe en tal cosa. Pero no es un concilio convocado de acuerdo con el Papa, ni contra. Es un concilio de aquellas tierras convocado por el emperador Teodosio. Preside primero Melesio, patriarca de Antioquía. Precisamente el patriarca al que el Papa no reconoce. Después San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno, cuando se encuentra presidiendo el concilio, solo tiene un empeño: que se acabe el cisma de Antioquía. Y dice: ha muerto ya el obispo que vosotros queríais, aquel a quien vosotros amabais. Pero la Iglesia tiene derecho a ser una y estar todos en comunión. Reconoced ahora que el obispo de Antioquía es Paulino, y así nosotros andaremos de acuerdo con Roma y con Alejandría. Dice, ha muerto Melesio, demos el cisma por terminado y reconozcamos también en Oriente aquel a quien Occidente considera patriarca antioqueno. Bueno, esto está escrito en San Gregorio Nacianceno. Dice que la reacción fue algo así como un graznar de ranas, una bandada de grajos, chillaron, se insultaron, le pusieron verde, se pusieron frenéticos los obispos, dice los más maduros dejándose arrastrar por los más imberbes y fanates, los describe como un hato insoportable de gente intratable. Y no quisieron pasar por aquí. Y quisieron, y lo hicieron, consagrar en Constantinopla mismo, de acuerdo con el emperador, otro patriarca antioqueno enfrentado a Paulino, que fue Flaviano, al cual el emperador apoyó también. Entonces San Gregorio Nacianceno, para ver si conseguía hacerles entrar en razón, anunció que renunciaba a la presidencia del concilio y al arzobispado de Constantinopla. ¿Y saben qué pasó? Pues que se lo aceptaron muy rápidamente. Y él lo dice, no pensaba que tan gustosamente aceptasen mi oferta. San Gregorio Nacianceno, un hombre admirable, era más bien un poco ingenuo, por lo que se ve. Se pensaba que, al decir, oh, este señor se nos va, vamos a ponernos a sus órdenes y a negociar otra vez para reconocer a Paulino. No, no, usted dimite. Pues bon vent, que diríamos en catalán, ¿sabe? A buen viento se le lleve usted el barco, ¿eh? A paseo, ¿eh? Vaya usted para allá, ¿eh? Me explico, ¿eh? Y así terminó el arzobispado de Constantinopla del gran doctor de la Iglesia y su presidencia del concilio ecuménico. Aquel concilio no quiso reconciliarse con Occidente. Y entonces tenían que elegir a otro obispo de Constantinopla. Buscaron un laico no bautizado. Un obispo le enseñó lo elemental de la fe para poderse bautizar. Nectario. Porque era un funcionario imperial amigo de Teodosio, pero todavía pagano. Le bautizaron en pocos días, un cursillo intensivo de catequesis. Le ordenaron a toda velocidad todos los grados de los ministerios y diácono, etc. Y al cabo de una semana o así, el hombre era obispo de Constantinopla y presidente del concilio ecuménico. Es así. Y entonces este concilio tan raro, que maltrató a San Gregorio Nacianceno y que no quiso reconciliarse con Paulino y por tanto con la memoria de Atanasio, que había muerto, y con la voluntad del Papa Damaso, este concilio tan raro adoptó un canon que dice, el obispo de Constantinopla tendrá, después del obispo de Roma, el segundo lugar en la Iglesia y el primado de honor en la Iglesia, porque Constantinopla es la nueva Roma. El canon, que todavía lo razona un poco más, diciendo que es justo que la ciudad que tiene ahora el poder emperador y el senado y tal cosa sea honrada como lo fue Roma con esto, sugiere que si se ha reconocido hasta entonces en la Iglesia, como se había reconocido clarísimamente por los propios arrianos cuando apelaban al Papa, la primacía de la sede romana, era porque Roma había sido la capital del imperio, que siendo ahora la capital del imperio Constantinopla, ahora por lo menos el segundo lugar, por lo menos el segundo lugar, porque está quebrado el principio de la sucesión petrina. Precisamente estas actitudes de Constantinopla dieron pie a las más claras afirmaciones: el Papa es sucesor de Pedro, nosotros no debemos al emperador ni al concilio el ser el sucesor de Pedro. Los privilegios de la sede de Pedro son apostólicos, no son ni siquiera sinodales, mucho menos políticos, no están pendientes de la capitalidad política. Este canon, que después Calcedonia ratificó, que los papas nunca aceptaron, decía el Papa León Magno, la sede apostólica no reconoce los cánones de aquel concilio que nunca fueron llevados a conocimiento de la sede apostólica. San León, bueno, estos cánones en Roma no se enteraron, no los llevaron al Papa. Mire usted qué bien, no, porque claro, el Papa no los habría aprobado. Esto se lo hicieron ellos allí. Pero atribuyeron a Constantinopla una jurisdicción patriarcal como la que tenía Alejandría en Egipto y Roma en el occidente, sobre Tracia, Ponto y Asia. Asia es la parte occidental de la península Anatolia, que es lo que era la antigua Grecia, Jonia, todo aquello donde había surgido la Asia, es el nombre que se daba a la parte helénica, diríamos, de la península anatólica, donde está Éfeso, donde está todo. Entonces, Ponto era la parte del Mar del Norte y Tracia era lo que sería hoy la Turquía europea, que llamamos, Tracia. Y con eso el patriarcado comenzaba a crecer y acabaría siendo el llamado patriarcado ecuménico, que llevaría la hegemonía eclesiástica hasta Rusia finalmente, ¿no?, y todos los Balcanes, etc. Sí. De modo que el canon tercero del Concilio de Constantinopla es el punto de partida de la agrupación de la Iglesia Oriental en torno a Constantinopla contra la voluntad del pontificado romano, y el comienzo de lo que fue después, a partir del siglo XI, el cisma del Oriente. No es el primer comienzo es el cisma antioqueno, está clarísimo. El cisma antioqueno, que comienza en 360 y se acaba en 392, pero de una forma que consiste en que el Papa, viendo que no hay nada que hacer, se aviene a que no se elija sucesor a la línea de Paulino y reconoce el Papa al que han impuesto desde Constantinopla los orientales. ¿Comprende? Por otra parte, el símbolo fue, es importantísimo para definir la divinidad del Espíritu Santo, pero el concilio redactó unos cánones, estos que nunca fueron llevados a la sede apostólica, en el cual se sugiere algo curioso, porque hay un canon que dice así, yo me permito leerlo y hacerle un poco el proceso de intenciones, porque habiendo conocido aquel concilio, en las memorias, diríamos, de San Gregorio Nacianceno, que les acusa de cuervos y de ranas y de todo eso, se puede uno pensar que buena intención del todo no la habría, ¿no? Miren ustedes un canon sobre herejías y dogma de este concilio, 381. Y con eso termino, porque así preparamos el terreno hacia los que sigue después. No ha de ser violada, ha de permanecer inviolada la fe que profesaron en Nicea de Bitinia los 318 padres. O sea, comienza con una afirmación de que no se ha de violar la fe de Nicea. Hay que mantener la fe que ni sea ese proceso, que es el consustancial. Ha de mantenerse, no ha de ser violada, ha de mantenerse firme y estable. Y ha de ser anatematizada toda herejía. Toda herejía. Especialmente la de los anomeos o eunomianos. Eunomio era el jefe con el, de los que negaban la semejanza del Verbo con el Padre. Los arrianos más estrictos. Y la de los arrianos o eudoxianos. Eudoxio, que fue patriarca, obispo de Constantinopla, era el jefe de este arrianismo político de los homeanos, que fueron tomando el nombre de arrianos. Y la de los macedianos, o resistentes contra el Espíritu Santo. O sea, arrianismo extremo, semi-arrianismo negador de la divinidad del Espíritu Santo, y arrianismo ecléctico, pero arrianismo. Dos sectores del arrianismo y más el, específicamente la condenación del espíritu, de los que resisten al Espíritu. ¿Vale? Y, fíjense ustedes qué dice, hay que mantener la fe de Nicea firme y estable y condenar toda herejía, la de tal, tal y tal. Arrianos más extremos, arrianos más tácticos y enemigos del Espíritu Santo. Y la de los sabelianos. A mí me está muy bien. Lo que pasa es que la herejía de Sabelio había desaparecido por allí en mediados del siglo III, ¿no? Y habían estado, en cambio, 50 años acusando de sabeliano a San Atanasio. Con lo cual uno no sabe qué hace aquí esto. No sé si me explico, ¿no? Y la de los marcelianos. Marcelo de Ancira era muy amigo de San Atanasio. Había sido acusado de sabeliano junto con San Atanasio ante el Papa Julio. El Papa Julio le había defendido, le había reconocido ortodoxo y había condenado a los que desde el Concilio de Tiro querían excomulgar a Atanasio. O sea que acusar a los marcelianos de sabelianos era decir, en Roma, el año 340, se colaron. Porque Marcel de Ancira es sabeliano. Marcel de Ancira es un hombre de mucha menor entidad que Atanasio. Es posible que tuviese un lenguaje menos preciso y que en fuerza de atacar a los que decían que el Verbo era otra cosa que el Padre y que era otra hipóstasis y tal cosa, insistiese tanto en la unidad que no hiciese avanzar una verdadera doctrina trinitaria. De todos modos, algunos historiadores contemporáneos que siempre van a la caza de encontrar herejías en los ortodoxos, ¿me explico? Dicen que es dudoso que Marcelo de Ancira fuese sabeliano, que posiblemente tenía un lenguaje muy de unidad de hipóstasis, no aceptaba la terminología de tres hipóstasis, pero eso tampoco lo aceptaba San Jerónimo, que es católico. Cuando, antes de aclararse la terminología, había dudas sobre la licitud de emplear aquella palabra para explicar aquel concepto. Y después los fotinianos. Y aquí tiene la gracia, la cosa mayor gracia, la sabiduría, porque Fotino, obispo de Sirmium, es un hombre muy raro que, luchando siempre contra las versiones helenísticas, neoplatónicas del arrianismo, o sea, contra el arrianismo más origenista, defendía lenguajes de monoteísmo parecido al de Paulo de Samosata. O sea, se iba contra las deformaciones de Cristo de tipo helenístico para caer directamente en las herejías de tipo judío, tanto que negaba la virginidad de María, y negar la concepción virginal es un signo clarísimo de que se está fuera del cristianismo. Pero este Fotino de Sirmium tuvo la habilidad de luchar siempre contra el arrianismo, ¿no? Curioso. Siempre hay gente que hace la guerra por su cuenta y mete la pata a su aire, ¿verdad?, que dicen los vascos allá en España, ¿eh? Y perturba mucho la cosa. Como que Fotino había sido diácono de Marcelo de Ancira, al acusar a Marcelo de Ancira de que era un judaizante, se insinuaba que Marcelo de Ancira y Atanasio eran sabelianos y por tanto que estaban fuera del mundo cristiano. Y después los apolinaristas, que ya he explicado yo en qué se equivocaban, pero ya les había condenado a los apolinaristas San Atanasio y San Damaso, y San Gregorio Nacianceno y San Basilio. A mí me parece que aquí terminar con los apolinaristas, condenándolos, es porque como que Apolinar inicialmente había sido muy atanasiano, muy niceno y adversario de los arrianos, se ponía de manifiesto que también los adversarios de los arrianos metían la pata a veces, lo cual puede ser mucha verdad, no sé si me explico, ¿eh? La lista, tres herejías son las que había combatido San Atanasio. Las otras cuatro son aquella de la que los arrianos acusaban a Atanasio y aquella en que habían caído tres señores amigos de Atanasio. A mí me parece que está hecho con mala intención, sobre todo por una cosa. Estos cánones no los hicieron ellos, y aunque lo ponen en los Inquiridions, de esos cánones la sede apostólica no sabe nada, ¿no? Solo sabe que condenaron a los que resistían al Espíritu Santo y adoptó después Calcedonia el símbolo que rezamos en la misa. Esto sí que es expresión de la fe católica. Y por otra parte, el intento del Concilio de Constantinopla, que le costó un gran disgusto, inesperado disgusto por su ingenuidad, a San Gregorio Nacianceno, que salió con las manos a la cabeza del intento conciliador de entre Oriente y Occidente, el intento de aquella bandada de grajos, diríamos, de los obispos de Constantinopla, era humillar a Alejandría. ¿Para qué? Porque, mire, la jerarquía de las sedes apostólicas era Roma, Petrina, Alejandría, fundada por San Marcos, y Antioquía, donde estuvo primero Pedro. Así lo decía Damaso. Ellos prescindieron de la sucesión petrina y de lo que decía la sede de Pedro, y se trataba de que Constantinopla, capital del imperio, tuviese garantizada su hegemonía sobre Alejandría, puesto que el Egipto cristiano había sido en muchas ocasiones la única tierra del imperio donde se había mantenido la fe de Nicea, la única. Cuando hasta Occidente claudica, ¿eh?, en Rimini, quien se la decía, los únicos obispos que se mantienen fieles a Nicea son los de Egipto. Ahora vamos a nuevas tragedias humanas y a nuevas maravillas de la acción del Espíritu Santo. Vamos hacia el Concilio de Éfeso, en que se tiene que definir que no es cristiano quien no dice, quien no llama a María Madre de Dios. Y verán cómo se planteó esta cuestión y por qué tuvo que llegar esta definición tan influyente en Oriente y Occidente para todos los siglos, ¿eh?, y que determina en gran parte el modo de ser de lo que es auténticamente católico, ¿eh? Hasta el miércoles de la semana que viene, ¿eh? Gracias.